Metamorfosis 6. El padre tiempo endurecía las facciones y aparecía tal vez prematura, tal vez por herencia, la coronilla. En general, el rigor en tu cara no había cambiado demasiado tus facciones, pero se había que equilibrar tu peso, 2 o 3 kilos. El tiempo transcurrido y experimentado había que respetarlo, no querer aparentar en tu físico, 20, por más de 40, pero sí equilibrar flujos de peso, de alimentación, de intestino, retomar el ejercicio, pero no al grado de infartar secciones del aparato intestinal. Veías contenidos visuales que discriminaban el sabio paso del tiempo, y la muestra tenía poco menos que el mismo rigor en el rostro. El perno, tarde que temprano, tendría que caer por diferentes factores, y la poca capacidad tanto emocional como de intelecto, cuando no de trauma, era evidente. El tratar de revertir en la medida de lo posible el paso del tiempo en la piel es entendible hasta cierto punto en la mujer. No queramos competir en delicadeza de rostro con las damas. No queramos igualar su aparato reproductor, ya que iguales, obvio, no somos. Nacimos para complementarnos y copular, no solo para embonar preferencias sexuales. El tiempo transcurrido y experimentado había que respetarlo. No querer aparentar en tu físico 20 por más de 40. De caballero.